¿Creías que la fotografía solo se disfruta con los ojos? Ahora también se la escucha. Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las apasionadas por la fotografía. Ojo Fotográfico, empezamos. Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas amantes de la fotografía? Bienvenidos al segundo capítulo del podcast de Ojo Fotográfico, un espacio destinado a reflexionar sobre fotografía, dedicado para las personas que se están enamorando de este arte, de esta profesión, como tú lo quieras ver, como tú pienses que la fotografía está en tu vida, como tú quieras llamarlo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la fotografía. ¿Cuál es ese? El mensaje fotográfico. De qué es, de qué se trata, sobre todo a qué tema nos lleva a reflexionar el analizar el mensaje fotográfico, lo vamos a ver en este podcast número 2. Pero antes de comenzar, les invitamos a visitar nuestra página web www.ojofoto.com. Recuerden, www.ojofoto.com, donde encuentran noticias de exposiciones, talleres y mucho más. Escúchanos también en iVoox, la aplicación para tu teléfono inteligente o tu smartphone. Búscanos como Ojo Fotográfico Podcast y descarga todos nuestros programas para que no te pierdas todas las novedades que te tenemos del mundo de la fotografía. Bueno, ahora nos vamos con estos anuncios del primer bloque y ya volvemos para empezar con el tema. ¿Sabías que más de 2.500 millones de imágenes se suben a redes sociales mensualmente? ¿Tú qué esperas? Síguenos en Facebook como Ojo Fotográfico, también en Twitter como @ojofoto.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ojofoto.tv. Y comenzamos con este podcast de fotografía. Queremos mandarle un saludo a todas esas personas que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. El primer podcast tuvo un éxito bastante interesante. Tenemos cerca de 30, 40 descargas en nuestro podcast y queremos llegar cada vez a más personas. Recuerden que lo pueden descargar en iVoox y también se pueden descargar la aplicación en su teléfono. Así pueden dar suscribirse a nuestro canal y así van a tener... Cada vez que nosotros subamos un podcast les va a llegar un anuncio a su teléfono y van a estar conectados siempre. Bueno, en esta ocasión, en este programa no nos queremos referir a las definiciones técnicas de lo que vamos a hablar. No nos queremos meter en la semiótica, en analizar el sentido filosófico del mensaje fotográfico, sino que te vamos a dar una reflexión en el contexto, en el discurso, en el estilo... Que tú vas a tener en tus fotografías, que estás buscando, que tú tal vez lo estás desarrollando, pero que son aspectos que ayudan a que tu fotografía obtenga un significado para ti y para los demás. Bueno, ya que no queremos marearnos con un debate filosófico, porque la principal reflexión que queremos dejarte es que dejes de hacer fotos por hacerlas, al estilo, qué sé yo, al estilo Instagram, cuando uno comienza, empieza a tomar fotos... De lo que come, de la salida con los amigos, de algo conceptual en la calle, ya nos creemos fotógrafos. Pero la verdad, yo creo que todos quienes tenemos un teléfono inteligente a la mano con cámara, ya somos fotógrafos. Entonces, esa denotación de ser fotógrafo viene después. O sea, un fotógrafo se convierte profesional cuando... No solo cuando cobra por su trabajo, sino cuando empieza a desarrollar un estilo, una forma, un discurso en sus fotografías. Puedes ser el mejor componiendo con ley de tercios o sacas bonitas fotos de los paisajes donde te vas de paseo. Puedes construir una galería de fotos porque esto es muy fácil. Todos podemos, y ahora que está de moda esto del smartphone, como ya les decía, la mayoría de personas puede acercarse a la fotografía. Pero tú que me estás oyendo, tú que te apasionas, quieres dar ese paso más adelante, ¿sabes qué debes hacer? Debes enfocarte en desarrollar el mensaje que quieres transmitir en tus fotos, sea en una serie, sea en un díptico, un tríptico de fotos, en un libro, sea en una sola foto. Cada foto que tú tomes va a tener un discurso, un significado. Entonces, ¿cómo vas a armar esto? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ahora que ya has dominado la técnica, manejas el ISO, la velocidad de obturación, la apertura del diafragma, pero después de esto, ¿qué viene? Te puedo decir que vas a tener que obtener inspiración. Para esto es muy importante el internet, y ahora que lo tenemos, aprovechémoslo. Te recomiendo que leas, que investigues, que mires fotos, que asistas a charlas y debates con fotógrafos importantes, con los fotógrafos del barrio, con los fotógrafos de tu ciudad. Sobre todo que empieces a tener modelos a los que seguir, a grandes fotógrafos de la historia, también grandes fotógrafos actuales, grandes fotógrafos entre tus amigos. A toda esa gente tienes que empezar a seguir, y no quiero decir copiar, sino inspirarte en ese tipo de mensaje que ellos transmiten con sus fotografías. Sea el tipo de fotografía que ellos realicen, siempre va a haber un mensaje que transmitir con tus fotografías, ¿no? Así sea la foto más simple de una manzana encima de tu cuarto. Si lo construyes bien, si construyes una historia, si logras meter dentro de tu foto una historia, un pie de foto interesante, esa foto va a tener mucho más valor. Esto es clave para que te desarrolles como fotógrafo. Así que después de ya asistir a los foros, de seguir a gente, de inspirarte, te recomiendo que ya cojas tu cámara y empieces ¿a qué? A lo que íbamos antes. ¿Cuál es la recomendación? Que empieces a desarrollar un proyecto fotográfico. Bueno, en el siguiente bloque vamos a hablar de ello, así que no te despegues de nuestra sintonía, que ya volvemos. Batería baja. Mientras buscamos el cargador, te dejamos con estos anuncios y ya volvemos. Visita www.ojofoto.com para más noticias, reportajes, eventos y mucho más. ¿Sabías que más de 2.500 millones de imágenes se suben a redes sociales mensualmente? ¿Tú qué esperas? Síguenos en Facebook como Ojo Fotográfico, también en Twitter como @ojofoto.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ojofoto.tv. Batería 100% y lista para las fotos. Ya regresa Ojo Fotográfico Radio. Y volvemos con el podcast número 2 de Ojo Fotográfico. En esta ocasión estamos hablando del mensaje fotográfico. Mensaje no en el sentido semiótico, ni filosófico, ni ninguna de estas definiciones conceptuales ni artísticas, si así se puede decir, ¿no? Sino en los discursos que armas con tus fotos, con lo que quieres decir o quieres mostrar. Te estábamos recomendando que busques un proyecto fotográfico, algo que pueda transmitir emociones y que tenga un sentido. Esto no tiene que ser algo complicado ni que requiera un proceso de planificación, de investigación, que el marco teórico y todas esas vainas que se hacen en la academia. No nos estamos refiriendo a eso. Lo que te proponemos ahora es buscar historias y que las cuentes de una forma particular. Te voy a poner algunos ejemplos en los que vas a necesitar tu cámara y un poco de creatividad. Por ejemplo, en mi ciudad, en Quito, hay un proyecto que se llama Puertas de Quito, donde las fotografías son de puertas de todo tipo, pero la particularidad de estas fotos es que cada una va con una descripción que cuenta la historia de la gente que vive en ese lugar, o sea, y que pasa por esas puertas, todos los días. Otro ejemplo que se me ocurre es uno llamado 100 besos por el mundo, donde un fotógrafo va recorriendo ciudades por el mundo y tomando fotografías de personas besándose. Como ves, no es tan difícil componer un proyecto. Lo que tienes que hacer es sentarte a pensar qué es lo que quieres hacer, qué quieres transmitir, qué es lo que más te gusta hacer aparte de la fotografía. Es un tip que te doy que te puede funcionar, ¿no? ¿Ves cómo es simple construir un proyecto como estos dos proyectos que vimos? A eso nos referimos con que construyas un mensaje. Con este podcast te aliento a que busques proyectos en internet y los copies, los imites, te inspires, porque cada fotógrafo tiene su diferente forma de fotografiar y ver el mundo. Así que no te comas el cuento de ya todo está hecho en la fotografía. Sí. Solo es cuestión de ponerse a pensar y jugar con tu cámara. Y sobre todo divertirte, ¿no? Que es el fin que uno tiene para la fotografía. Porque es lo que a uno le apasiona. Bueno, y en conclusión, vamos llegando al final del programa y te quiero decir que sacar fotos bonitas de cosas que encuentras por ahí está bien si eres un aficionado a la fotografía, si lo haces por hobby, pero si en verdad te apasiona esto, si en verdad te mueve la fotografía, te aliento a que subas un nivel más, que estés en el siguiente nivel. Y eso lo vas a hacer a través de construir tus proyectos fotográficos, construir tu discurso, tu estilo, y vas a ver que el mensaje se repliega y vas a tener cada vez más seguidores en tu Instagram, o vas a tener más visitas en tu página web, o vas a ser más conocido dentro de tu localidad, porque vas a tener un estilo propio y van a decir, ahí está ese fotógrafo, ahí está esa fotógrafa que hizo tal proyecto, que está haciendo tal proyecto, que está trabajando en tal cosa. Así que así vas a seguir a subir al siguiente nivel. Y bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy en este subpodcast Ojo Fotográfico. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y también descargarte los programas en tu teléfono o tu compu, donde tú quieras para que nos escuches. Lo puedes hacer a través de nuestra página web www.ojofoto.com en la sección podcast. Así que visítanos, coméntanos, recomiéndanos temas. Recuerda que este espacio lo armas tú. Así que hasta la próxima, amigos de la luz. Las tarjetas de memoria están llenas. Eso quiere decir que el programa ha terminado. Volvemos la próxima edición con más temas para los y las amantes de la fotografía. No te olvides visitar www.ojofoto.com para más información del mundo de la fotografía. ¿Sabías que más de 2.500 millones de imágenes se suben a redes sociales mensualmente? ¿Tú qué esperas? Síguenos en Facebook como Ojo Fotográfico, también en Twitter como @ojofoto.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ojofoto.tv.